Me hace ilusión que la primera persona a la que traigo aquí normalmente no es entrevistada, sino que entrevista. Se llama Alba Pardos, es de Zaragoza, España, y la podéis conocer por el proyecto Cindis, por estar también en Debuego, otros proyectos como el Game Boss. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque normalmente ella está al otro lado, ella está haciendo entrevistas a gente que es del mundo del videojuego español, y eso me parece fantástico. Así que, bueno, Alba, bienvenida, es un placer y un honor que estés aquí. Muchas gracias, Tony. Ya tenía ganas de que alguien me entrevistara Sí, he visto que has puesto por Twitter primera entrevista oficial. Digo, ostras, tampoco. No es que no tenga mucho bagaje, es que no tengo ninguno. O sea, eres la primera en estar aquí y de hecho por eso me hacía ilusión que fueses la primera. Es más, antes de empezar ya me has echado la bronca y ayudado a la vez. De no, no, esto hazlo así, esto tal, no sé qué. Y de verdad que me has ayudado mucho y lo que me has dicho me lo miraré. Porque si me puedes ayudar un poquito, yo te lo agradezco porque yo siempre estoy delante del micro, pero no editando. Oh, pero eso no se dice tú. No, yo, mira, sin ningún tipo de problema. Yo aquí con toda la humildad y toda el poco conocimiento del mundo. O sea, aquí poquito a poquito. Me gustaría que me explicases un poquito el proyecto Cindis, cómo surge y qué es. ahí me has pillado. No, no, a Hombre. ver, de fechas y tal no te lo puedo decir porque la verdad es que hace bastante tiempo y lo he pillado un poco con intermitencia, ahora está un poquito parado, aunque estoy metida más en Debuego. Pero bueno, te explico un poquillo. Esto hace, pues va a hacer ya como 5 o 6 años, por azares del destino además de verdad, me encontré haciendo entrevistas. De esto que dices, jolín, quiero ayudar, no sé cómo, no sé desarrollar videojuegos. No conozco a nadie porque empecé sin conocer absolutamente a nadie. Y dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar aquí a la gente que hace juegos en España? Porque también me enteré de casualidad, porque claro, o sea, yo era consumidor de videojuegos, pero no sabía que en España había tanta industria. Yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces me enteré que existían los Ríos de Alice y Cromaia en una feria de hace 1.000 millones de años que tuve la ocasión de ver. Y dije, guau, pues yo no sabía que se hacía desarrollo español. ¿Y por qué no lo sabía? Y ahí empecé a investigar, pues que aunque se metían en marketing y tal, la verdad es que no terminaban de llegar a un público más general. Y dije, bueno, pues a ver si algún día tengo tiempo y ayudo o echo una mano con todo lo que pueda. Llegó un día que fui a una feria, que fue una Game Boss, que yo aún no conocía a nadie, o sea, fui sola. Y por casualidades, pues conocí a un grupo que querían hacer tipo club de esports, ¿vale? No voy a decir el nombre porque ya no existen, entonces no me parece tampoco levantar el polvo. Y básicamente dijeron que querían meter más contenido y yo me ofrecí para meter contenido indie español. ¿Y qué pasó? Que dijeron, bueno, ¿y cómo lo haces? Y digo, pues streamer, digamos que tampoco soy famosa ni conocida, ni mucho menos, Dios me libre. Y dije, bueno, pues yo lo que puedo hacer son entrevistas, porque como tengo marketing también y algo había, y alguna cosilla de comunicación había visto, digo, pues venga, va, me animo y hago entrevistas. ¿Y qué pasó? Dio la casualidad de que la primera, que duró casi 2 horas, me parece, fue a Antonio de Kraken Empire, de Cromaia, que fue de los primeros juegos que yo conocí de España, básicamente, y fue bastante. Me emocionó bastante esa primera entrevista que está en YouTube, además. Y ahí empezó antiguamente lo que se llamaba la hora indie, que se supone que se iba a tratar de una hora hablando con los desarrolladores indies de sus juegos. Entonces, ¿en qué consistía? Yo jugaba online, o sea, por Twitch y por YouTube. Jugaba el juego durante un par de semanitas, X horas, para saber más o menos de qué iba el juego, y después les hacía entrevista en directo a los desarrolladores o, bueno, a la parte del personal parte del staff, ¿no? Que ha creado el videojuego. Entonces, yo quería que la gente participara, que conociera ese trabajo que hay detrás, porque está muy guay ver el juego, pero también yo considero que es muy importante saber que detrás hay personas trabajándoselo, tanto los problemas como todo lo que han tenido. Más como para darle valor al videojuego, ¿no? Y ahí empezó todo y de ahí pues no sé si llevar unas 50 entrevistas. Quería hacer una al mes, Al principio me lo pillé con muchas ganas y tal, pero después te das cuenta de que estás solo. Yo en aquel entonces estaba sola, ya digo que no, por el mundillo de streamers españoles y tal, no me muevo, porque van a otro target diferente. O sea, yo no me considero tampoco influencer como ellos, ¿no? Entonces no, la verdad es que no me he comunicado mucho con ellos, prefiero ir un poco por libre y manejar yo el asunto. Entonces sí que le metí muchísima caña durante un par de años. Era, claro, todo me lo comía yo, en plan todo de contactar con los estudios, prepararme la entrevista, documentarme, porque también hacía documentación aparte de jugar. O sea, todo el trabajo que había detrás eran muchísimas más horas de las que se veían. Entonces hice un paroncillo. Bueno, la hora indie desapareció por circunstancias no agradables, pero bueno, desapareció por mi decisión. Rompí con ese club de esports y dije, bueno, pues no puedo llamarlo. Bueno, sí que podía llamarlo la hora indie, ¿no? Pero por respetar un poco la marca, dije, bueno, pues me voy a hacer otra. Y fue Zindis, que básicamente la Z de Zaira, ¿no? Que es mi nombre online, y Indies de, pues, Indies, y así es como nació Zindis, que fue básicamente como un fénix, resurgió de las cenizas de la hora indie. Y seguí con mi proyecto adelante. Seguí haciendo entrevistas y llegó un punto, pues, que mi vida personal cambió. Cambié de horarios laborales, cambié un montón de cosas y también llegó Cami, mi perrete, entonces tenía menos tiempo, ¿no? Como para jugar y prepararme las cosas. Aparte de que me iba quemando, porque es bastante. A mí me resultó bastante carga después de. Yo qué sé, es que, claro, llegas del trabajo, te organizas todo, hablas con indies, muchas veces no te contestaban, otros sí, o sea, claro, tenías todos estos problemas, ¿no? Entonces dije, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿a mí me gustaría dedicarme a esto? Sí, pero ¿voy a conseguirlo? Pues yo creo que no. Entonces decidí meterme más caña lo que viene siendo en mi trabajo y en mi vida personal que en las entrevistas. De vez en cuando iba haciendo, no iba haciendo con tanta asiduidad, y de repente vi que había un puesto en Devuego. Y dije, ostras, pues me voy a meter. Sí que habían oído hablar de mí. Y dije, oye, pues yo escribir no se me da muy allá porque también soy un poco bastante disléxica y puedo confundir palabras o escribir mal las frases, que aunque ahora me estáis oyendo hablar bien, no, ya tengo costumbre. Entonces digo, va, yo no, eso escribir no es para mí, de momento, que yo sepa. Entonces, que yo sepa, sí, bueno, de momento no es para mí. Y dije, yo lo que puedo haceros es lo mismo que hago con Cindis, pero para Devuego. Y dijeron, que bien, adelante. Y no sé si tengo 5 o 6 entrevistas con Devuego, que ya no es en directo, es en diferido, es tipo podcast. Y de momento ahí está. Está un poco parada la cosa, por eso, porque depende mucho de, pues de mi carga mental, por así decirlo, después del trabajo o en rollo personal. Entonces sí que lo tengo un poco más parado, no me meto tanta caña como antes. Y todo esto que te he contado es el resumen, a grosso modo. Bueno, resumen, no resumen. Me parece fantástico. O sea, lo mejor que puede tener una persona que entrevista a otra gente es que lo No suelten tengas que así. hablar. No, a ver, tampoco es eso. Pero yo me sé de veces de compañeros que me han dicho, hostia, es que esta persona tiene un bagaje brutal, pero es que no habla nada, habla con cuentagotas. Con lo cual, yo, mira, fantástico. O sea, tenerte aquí la primera invitada, yo, pero vamos, totalmente encantado. Una cosita que yo imagino que ya, o sea, el Game Boss, ya lo has comentado, es un evento de ahí de Zaragoza que incentiva muchísimo lo que es el desarrollo indie y tal. De hecho, me acuerdo cuando yo estaba todavía con tema de desarrollo que me dijeron, oye, que el Game Boss tal en Zaragoza, simplemente vas y ahí el espacio te lo dan gratis, no sé qué, te ponen un banner, que al final todo el mundo se lo llevaba porque siempre la gente que iba era en plan de, hostia, me ponen el banner, me lo llevo. Y mucha gente se lleva el banner de eventos en los que se lo regalan y eventos en los que no se lo regalan. Eso como dato. Y me gustaría saber, el Game Boss, ¿qué es lo que hacías ahí y cómo surgió esa oportunidad? Bueno, digamos que la primera vez yo simplemente asistí como una persona normal, ¿no? Por así decirlo. Y la siguiente vez que pude colaborar con ellos fue presentando la gala final de premios, que para mí fue un honor, ¿no? Lo siguiente, poder hacerlo, porque además ya me conocía un poquillo la gente del mundillo y tal. No es que sea súper, hiper, mega conocida, ¿no? Pero con la gente con la que he trabajado sí que están contentos conmigo. Y la verdad es que es para mí que me dejaran poder hacer eso, o sea, es uno de los reconocimientos más grandes que he tenido. poder presentar la gala de premios. Hombre, es que también a nivel más local, o sea, tú ya lo has dicho, 50 entrevistas, la difusión que le has dado a la gente, eso es fantástico. Que obviamente si hubiese venido un super streamer de la megaparra montado en el dólar, o en el euro, o en la moneda menos devaluada ahora en tiempos de crisis, pues mejor que mejor, pero es muy raro sacarlos de Overwatch y ahora del Valorant y de lo que sea. Pero es verdad que a nivel local, y esto te lo habrán dicho seguro, pero mira, yo te lo repito, es que se te aprecia mucho porque al final tú ya lo has dicho, 50 entrevistas, 50 entrevistas de gente que tenemos ahí a Aragamis, tenemos, yo qué sé, a Whole New World, tenemos Caveman Warriors también, entrevista a Tejando Soft, o sea, hay de todo, hay un poquito de todo. Y al final, sean Sí. más o menos pequeños, estás hablando con personas y personas que pueden tener más o menos contactos. Pero yo por lo que he visto, claro, a ver, no me las he visto todas, pero no creo que haya ninguna en la que la gente haya salido de ahí en plan, joder, es que he odiado a esta persona. No, pues coño, está muy bien que después de estar encerrados durante horas y horas y horas, pues venga alguien a decirte, oye, pues te hago una entrevista, no sé qué, tal. Y está muy guay, porque al final es una manera de desfogar todo lo que has estado haciendo delante del teclado. Y decir, pues mira, esto se ha hecho así, no sé qué, tuvimos estos problemas. Es súper terapéutico eso. Y la verdad es que, sinceramente, la labor que haces en ese sentido es fantástica. Ya te lo digo. Pues gracias, esa era la intención. Por lo menos veo que va bien la cosa. No, no, no, y tanto, y tanto, y tanto. También has mencionado esas 50 entrevistas, también las he mencionado yo. Con De Buego, yo creo que a lo mejor me he visto más de las que diré ahora, de esa entrevista, que esa entrevista a mí me encanta, porque cuando se entrevista a gente a la que prácticamente no se la ha escuchado, pues más que en eventos en vivo, lo que sea, reuniones, fantástico. Y para mí, que entrevistas a Valeria Castro, que además sé que te costó porque lo dijiste, que eso llevaba cociéndose bastante tiempo porque está súper ocupada y ahora como presidenta de EDF todavía más. ¿Cómo fue esa persecución? Porque a mí me mola esto cuando se admite que ha habido mucho tiempo preparando esto en plan de puedes ahora, no, y ahora, que al final es que es lo normal, o sea, hay muchísimas entrevistas que pasa esto. ¿Cómo fue el proceso desde que se iniciaron los contactos hasta que por fin ya dijiste, sí, está conectada, puedo darle a grabar? Bueno, pues por suerte ya tengo experiencia, ¿no? En pedir entrevistas y soy maña y muy cabezona. Entonces dije, va, esta la voy a conseguir. No, simplemente que cuando entró Valeria en el DEP, yo ya quería hacerle una entrevista a ella antes, ¿vale? O sea, esto que quede claro, no es porque esté en el DEP ni nada, yo simplemente quería hacer la entrevista porque veo que su empresa funciona, que ha conseguido lo que poca gente en España ha conseguido. Y me parece un ejemplo a seguir en ese caso. Entonces yo la entrevista ya la quería hacer antes. Y justo cuando se nombró en el DEP, dije, ostras, digo, ¿y si hago una entrevista? Esto solo lo saben ellos y ahora pues todo el mundo, ¿no? Que oiga esto. Digo, ¿y si hago una entrevista a Arturo Monedero, Valeria Castro, de Via Evi? Y los junté en un chat privado y dije, oye, ¿qué os parece tal? Pues por razones diversas no se pudo. Y dije, bueno, pues entonces quiero una por separado y sacarlas a la vez, hacerles unas preguntas más o menos similares y sacarlas a la vez. ¿Qué pasa? Que se la hice a Arturo Monedero, la verdad es que la tengo, que no la he sacado. No la he sacado porque pensaba hacérsela a Valeria en tiempo parecido, más que nada porque no se distanciaran mucho, ¿sabes? Y porque los acontecimientos a nivel nacional y tal fueran parecidos para que pudieran responder sobre las mismas cosas, tanto en su visión personal como de Buavi, ¿vale? ¿Qué pasa? Esa entrevista se quedó ahí y a Valeria no la pude conseguir. No la pude conseguir y ya me parecía muy mal por Arturo Monedero porque me dio mucho tiempo, me dio todas las facilidades del mundo. Yo desde aquí se lo agradezco un montón, pero tengo su entrevista ahí parada que tengo que volver a hacerla ahora que saco la de Valeria, aunque sea ya en el tiempo, ya me da igual, pero ya por cabezonería. Y Valeria pues la conseguí creo que por suerte, porque como ahora cada vez para menos y tiene menos tiempo de dedicar a prensa, por así decirlo, básicamente me lo hizo, no sé por qué, no sé por qué me la concedió. Yo creo que o por pesada o porque de verdad sabe que no voy a malas, porque ya había salido en algún medio que creo que se podría llegar a malinterpretar, ¿no? Lo que dijo y con el puesto que tiene pues no es de agrado que se digan o no se digan según qué cosas. Entonces sí que fue una entrevista un poquillo difícil. Para mí fue difícil no por Valeria, sino por el puesto que tiene en Dev. En plan, lo hice con todo el cuidado y todo el mimo del mundo para que nadie pudiera malinterpretar absolutamente nada. O sea, que fuera lo que es y que no. Eso fue bastante complicado para mí, vaya. Sí, no, de hecho, creo que sé a lo que te refieres. Creo recordar que leí un titular de no sé qué prensa en la que se malinterpretó lo que dijo Valeria. Y siempre que pasa eso, es como, a ver, querido periodista, que tienes carrera universitaria y todo, por favor, en serio, 5 años para esto. Claro, No, que no mola nada. entonces la cosa es que, a ver, yo no tengo carrera de periodista, pero tengo dos dedos de sentido común, ¿sabes? Entonces lo que le dije fue, claro, digo, a ver, yo aquí no he venido a fastidiar, yo he venido a contar las cosas como son, y ella sí que, bueno, pues sabía que tenía libertad para decidir qué decir y qué no, yo no le obligo a nada, y la verdad es que estoy muy, muy contenta de esa entrevista porque creo que salió bien. Creo que no se ha malinterpretado ni se ha usado de forma negativa, al revés, que si se ha usado ha sido para bien y yo eso, vamos, súper contenta. Y sobre todo, pues eso fue complicada pues porque sé que hay gente que, no quiero decir si buena o mala intención, es fácil que se malinterprete. Entonces sí que lo fue más complicada. No, Fue claro, más complicada. es cierto que hay veces, es lo que dice, no tienes título de periodista, pero es que es eso, o sea, hay una cosa llamada ética, que hay veces que es como, a ver, usted está aquí escribiendo en este medio de papel o donde sea, y la ética, ¿dónde está? ¿Dónde se ha quedado por el camino? No sé, Yo creo que, o sea, es muy de admirar que yo creo que al final, cuando ves una entrevista que has hecho tú, sea grabada con imagen, con webcam, lo que sea, al final ves una cercanía que no es pretenciosa en el sentido de quiero sacarme un titular guay que la gente venga a dar clics, sino es simplemente, mira, vamos a charlar y ya está, y creo que es lo más sano al final. sí, eso ha sido mi filosofía desde el principio. Ha sido tomarlo como una charla de bar. Además, yo lo digo así, una charla de bar para hablar del juego y ya está, o sea, sin presiones y sin nada. Yo lo de, mira, lo de los medios, la verdad es que yo creo que los periodistas obviamente tienen culpa, parte de la culpa. Pero aquí ya hemos topado con el melón de los periódicos o revistas y tal, que viven más del salseo casi que de la información. Entonces, ¿qué pasa con De Vuego o con mi proyecto? Pues que yo no me gano, primero no me gano la vida con esto. O sea, yo De Vuego lo hago por amor al arte, o sea, por amor al videojuego, ¿no? Y eso lo hacemos todos así. De hecho, Jova, el boss, es el que paga todos los dominios y todo. O sea, con los patrons no llega para mantener todos los dominios que tienen que ver tanto con De Vuego como con doblaje, como con todo lo que tiene, ¿no? La base de datos. Entonces, lo bueno es que tenemos total libertad, que nadie, ningún jefe nos dice, pues tienes que sacar algo de salseo para que podamos tener más visitas, el clickbait y tal. No, nosotros no hacemos eso, no trabajamos así. Entonces, de ahí es la diferencia a cualquier entrevista que pueda hacer alguna revista o algún medio especializado. No todas son malas, obviamente. Por favor, que no me malinterprete nadie. Solo alguna. Solo algunas que se ve que obviamente o están malintencionadas. O al revés, o se quiere dar mucho bombo a algo por alguna razón, ¿sabes? Entonces nosotros, como no ganamos, realmente no ganamos nada, no sé si me explico, o sea, no ganamos Sí, no, no hay tanto. dinero con esto ni nada, pues, y lo hacemos todo gratis, lo hacemos más desde el cariño y desde el respeto que igual otros medios. De hecho, mira, ahora con lo de esto de medios que van al clickbait o lo que sea, me he acordado de uno que realmente no iba, o sea, iba al clickbait totalmente, pero no iba a decir algo que no era cierto. O sea, creo que era Paris Hilton que tenía de mascota un cerdo hembra y el titular era Muere la cerda de Paris Hilton. Y claro, eso fue como, yo lo leí y digo, ¿cómo? ¿Esto es... ¿Cómo se llaman estos de las noticias? El Mundo Today. Digo, esto es el Mundo Today o algo, pero es que ni ellos pueden ser tan. ¿Qué ha pasado? Y se ve que sí. Adentro había una foto de la mascota, tal, no sé qué. Es como, pero. Pero que. O Bueno, sea. ¿Para es cuándo esto en que. los videojuegos? Bueno, pues esto en los videojuegos seguro que existe. Seguro, pero como yo pertenezco, o yo me lo tomo en serio. O sea, yo no voy a cachondeo ni jiji jajas. O sea, yo para mí es algo serio y es divulgación de algo que yo creo necesario y creo. O sea, yo si hago cosas de estas y le meto tantas horas es porque creo en estos proyectos, tanto en Cindis, que está un poco más para DT, como en Debuego. Y porque sé que lo que se hace de forma seria y bastante rigurosa. O sea, pese a que no. Ahora ya han entrado profesionales, ¿no? Periodistas, pero muchos no somos periodistas de profesión y nos lo tomamos incluso más en serio que otros medios. Entonces, eso no creo que pase, no sé. No, no, a ver, al final. Es que también Debuego yo creo que es un caso muy, muy especial, porque para quien no lo sepa, Debuego se inició como una base de datos del videojuego español. Hay juegos, hay desarrolladores, hay empresas, en plan súper chulo, bien distribuido, dónde está cada región, tal. Para mí es fantástico y de hecho, esto lo veo, me parece más profesional, pero mucho más, que herramientas que se están utilizando a nivel estatal, subvencionadas, en plan de, yo qué sé, el típico estudio demográfico de, pues mira, en esta región ha nacido tanta gente, se ha muerto tanta gente, ha pasado esto, no sé qué, que te sale el mapita con todo, que claro, pones esto al lado de Debuego, y Debuego tiene mejor diseño gráfico, seguramente mejor base de datos, porque me sé de cositas que no quiero especular, pero me sé de cositas de cómo funcionan las empresas que contrata el gobierno para hacer estas webs. Y claro, es como, ¿cómo no tenemos la única, creo que es la única base de datos accesible de una manera tan bestia? ¿Cómo esto no está, no sé, de alguna manera subvencionado o de alguna manera, no sé, que el gobierno diga, oye, esto es que es nuestra historia, esto es oro puro? No entiendo cómo a estas alturas, además se anunció un acuerdo con Aevi que no sé en qué quedó, pero no entiendo cómo ahora mismo, de juego, que me parece una base fundamental para lo que es la existencia del videojuego español, cómo no se la cuida más, cómo estamos dejando que tenga un Patreon y no directamente, a ver, no diré lanzando el dinero de manera indiscriminada, pero sí que guardando una parte de lo que es el budget estatal. Para decirle, vale, anualmente invertiremos esto en Debuego, en sus profesionales, en poder profesionalizarlo, en poder hacer que se mantenga de una manera sana. Porque es que, claro, algo tan bestia me dices que es Jova, el jefe de Debuego, el creador, el que está pagando los dominios, mirando que todo funcione, introduciendo a mano que si dices por Twitter, oye, que mi juego no está tal, te lo introduce a mano en la base de datos. Es muy bestia esto. Sí, no te puedo responder porque nadie lo sabe. También te digo que hay según qué cosas que mejor que te diga Yoba porque él sabe mejor que yo todo lo que hay, ¿sabes? Pero vamos, no, no, que yo sepa, a no ser que Yoba sea multimillonario y esté nadando rollo tío Hombre, Gilito espero que no. en dinero, no lo sé, a mí me debe una Switch, pero bueno, es una broma interna de la Switch. No, no sé, no lo sé, no sé por qué, no te sabría decir. Estaría genial y de verdad los que estamos allí nos gustaría horrores poder no vivir de esto, sino que salir adelante con más apoyo, porque ya te digo, si estamos tantas horas es porque creemos en este proyecto y no sé por qué no, no sé, no lo sé, no te sé decir, es que no te sé decir. Ya lo sé todo. Tendré que. No, no, no, tranquila. O sea, tendré que acosar un poquito a Yoba para traerlo y que cuente un poquito lo que pueda contar. Pero a lo mejor hay algo por detrás que está en proceso y que a lo mejor mañana mismo dice: mira, bueno, No lo a ver, sé, económicamente no no lo está el sé. país ahora para subvencionar nuevos proyectos, Bueno, pero. pero si llueven millones por todos los sitios. Sí, No, bueno. pero no, no lo sé. Si eso mejor que lo hables con Yuba, porque ¿sabes? Antes de decir algo que no sea cierto, prefiero no decirlo. No, ¿Sabes? no, y O tanto, y sea, no, tanto. no, no por negarte la respuesta, sino porque no, realmente no, no lo sé. No, no, no. Pero sí, es buena pregunta y obviamente los que estamos allí estaríamos encantados de, pues, no sé, ojalá vivir de ello ya sería un sueño, ¿no? Pero por lo menos que se apoyara un poquito más y que Jova no tuviera que poner sus dineros, aunque nosotros no ponemos dinero, ponemos nuestro esfuerzo, pero Jova es el que paga todos los meses o todos los años los dominios y eso. No, no, claro, es que es un caso que es digno de estudio, yo creo. Y de hecho, enlazando con esto, la pregunta del millón, ¿cómo ves la industria española actualmente? Uf. Desarrolla tu pregunta. A ver. Venga, te la voy a hacer de esta manera. Sí, porfa, cambia la forma. Ahora mismo, en comparación a cómo estaba hace, no nos iremos muy lejos, hace 3 años, ¿cómo crees que ha ido evolucionando? Oye, pues yo creo que bien, ¿no? Cada vez salen más productos. Cada vez hay más gente que se quiere dedicar a esto. Me da miedo porque hay muchos que no van, o sea, mucha gente a la que sale de estudiar, o bueno, mucha. Hay un porcentaje de gente que va a salir de estudiar que, al igual que con cualquier otra carrera, ¿vale? Porque esto es así, igual no se terminan dedicando a lo que han estudiado, pero esto yo creo que es generalizado en cualquier carrera, no tiene por qué ser exactamente de videojuegos. Hay muchos melones también que había que abrir. Hay muchas envidias, pero es que, claro, es todo como en cualquier sector. Quiero decir que no es nada, no hablo nada nuevo. En cuanto a producto, muy bien. Yo creo que poco a poco se va mejorando. Hay muchos profesionales que ya han trabajado en otras empresas, ya sea grandes o pequeñas, y que van teniendo mucha, mucha experiencia. Tenemos muy buenos profesionales, en España, muy, muy buenos. Quizá no se valora lo que se debería. No sé por qué, tampoco. Pero yo creo que es una empresa en desarrollo, o sea, es una empresa, perdón, es un mercado en desarrollo. Y lo que hace falta es que la gente mire que no solo hay triple A, ¿no? O sea, que el grosso de la población, el grosso de los, entre comillas, gamers, se den cuenta de que hay más productos que no el, yo qué sé, el LOL, el FIFA, el Pro, el Overwatch, el, ¿sabes? El COD. Sí. Entonces, es muy difícil, pero yo sé que se puede conseguir. O sea, seguramente sea por culpa del marketing, porque calidad hay y muchísima. Muchísima, también hay mucha morralla, pero es que es como en todos los sitios. Es que también esto se puede hacer generalizado, ¿no? Para todo, cualquier industria. Pero hay muy buenos juegos, que yo creo que pueden hacer un tejido muy estable, ¿no?, de la industria, pero lo que hace falta es que se consuma en España, porque se vende más en otros países que en España. Eso es muy Entonces es cierto. como... Y eso además hace ya tiempo. Recuerdo. No recuerdo. Es fantástico esta. Lo poco que me acuerdo de esto, pero. Ni en qué juego, ni en qué. En qué industria. O sea, en qué país. Pero había como. De un juego bastante conocido. De una manera muy loca. El ratio de ventas en comparación a España. No sé en qué país era como súper alto. Y yo me quedé como. ¿Por qué? O sea, entiendo que hay juegos de móviles a los que les pasa que en China lo petan porque están hechos para el mercado chino, bueno, asiático en general, pero chino en especial. Pero, hostia, y creo que era un juego en plan de PC y consolas, pero no recuerdo ahora exactamente cuál. Normalmente los mercados que consumen más juego español, que yo sepa, ¿vale? Y que yo haya visto por preguntar a varias personas y tal, suele ser, Norteamérica, Rusia y Japón y China. Sí, pero ahí hay una Normal, trampa. normalmente, ¿vale? Pero hay una trampa que es que Norteamérica es un continente. Que siempre se dice Estados Unidos, pero es que Estados Unidos casi es un continente también. O sea, yo esto me ha pasado con Autolist de ver Estados Unidos casi arriba de todo. Y digo, a ver, normal. O sea, ves ahora, yo qué sé, que dicen, es que, por ejemplo, es que el coronavirus hay muchísimo más casos en Estados Unidos que España. Hombre, a ver, me comparas también la superficie, si quieres compararlo de verdad. Bueno, Pero... superficie no, yo creo que es más por densidad de población, en plan rollo de, hay tantas personas, así a grosso modo, ¿no? Hay, yo qué sé, no sé cuántos millones de personas, y estos millones de personas han comprado tantos juegos, y haces una simple regla de tres y te sale. Quiero decir, con esa regla de tres hecha, ¿vale? No en plan, pues, en un pueblo que viven 1.000 personas me han comprado el juego 500, y en un pueblo que viven 10 personas me han comprado un juego 9. ¿Dónde has vendido más? ¿Dónde 500 o dónde 9? ¿Dónde 500? Pero si haces la regla de tres, te sale que en el pueblo de 10 personas hay 9 que han comprado. Por lo tanto, tienes que ir más dirigido al pueblo de 10 personas. No sé si me explico. Sí, no, no, claro, al final eso es dirigirte a tu nicho de mercado, que también es una Claro. palabra, está de nicho, o sea, hay gente que me dice, no, es que Final Fantasy es de nicho, es como, a ver, No, es de no, nicho. De claro. hecho, no lo han hecho para nicho, precisamente. Que me lo he pasado ya, me lo pasé Sí, ayer. el 7 remake, iremos Sí. a esa pregunta, no te preocupes, pero es verdad que me han dicho, no, es que esta saga es de nicho, y me digo, a ver, No, es que el ARMS es de nicho. Digo, hombre, un nicho de 2 millones de jugadores. Ya me gustaría a mí publicar un juego y que me lo comprasen 2 millones. Gris ahora ha anunciado que ha vendido 1 millón. Y habría que ver si ahí están incluidas la cantidad de gente que lo ha comprado por Game Pass, que intuyo que no. Pero vaya, no sé, 2 millones un nicho. Vale que ARMS es un caso que es que Nintendo, que sí con la Switch se vende mucho tal. Era al principio de la consola, es un tema aparte. Pero mira, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. Que esta vamos a llevarlo un poquito más al terreno personal, sin ahondar mucho en algo que es que no se puede decir. Porque básicamente esto lo dijiste en un streaming, el último que yo entré, que Yo digo muchas básicamente. cosas. Bueno, no, pero tranquila. Que de hecho entré en el streaming, te pregunté por chat, ¿se puede entrar? Sí, entré, dije hola y te pegué un susto mortal que digo, ya me la he cargado aquí. Sí. Dije, bueno, básicamente te pregunté, oye, ¿y cómo? Claro, te sonsaqué que tienes Play 4. Y me gustó mucho tu respuesta y me gustaría que la compartieses aquí, que es, ¿por qué no haces streamings en Play 4? Si Play 4 es súper fácil hacer streamings ahí, está muy bien montado. Porque es para mí uso y disfrute personal. Porque sí, o sea, yo solo hago streaming de ordenador. Tengo, yo qué sé, Play 4, tengo Nintendo DS, ¿no? O sea, podría hacerlo también. O móvil, podría hacer streaming de juegos de móvil y tal. Pero no, también quiero disfrutar de los juegos por mí misma. No es lo mismo disfrutarlos y jugarlos tú, que lo haces de una forma diferente que intentar enseñarlos. Yo juego de forma diferente, por ejemplo. Sigo siendo igual de mala, ¿no? Jugando. Pero me lo tomo de otra forma, me lo tomo de otra forma. Puedo estar más relajada, no sé. Claro, quieras que no, aunque me vean 5 o 6 personas y estén ahí viendo el juego, no dejo de enseñar un producto a gente, ¿vale? Y que aunque no me paguen por hacerlo, me siento con la responsabilidad de enseñar ese producto. No sé si me explico, es que igual lo explico mal. No, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la única gente que no siente esa, o que siente esa responsabilidad, pero no siente, como digamos, ese lazo con el desarrollador, porque al final tú has contactado o te han contactado los desarrolladores, has intercambiado emails y tal. Pero yo que sé, gente de IGN o de medios muy top, que es como que les llega como una cadena de montaje el siguiente juego a hacer reviews, como vale, siguiente tal, no sé qué, y lo sacan un poco, no como robots, pero sí sin ese lazo de, bueno, le pongo cara al desarrollador, ¿no? Y es como, hay que ser objetivo, y de hecho creo que lo eres y mucho, pero sí es verdad que yo que sé, alguien de Meristation, lo que sea, es como, mira. Es que es muy cierto que va muy bien eso de no ponerle cara al developer, porque entonces sabes que es como, no he tenido ningún contacto con esta persona, no empatizas, ¿vale? No empatizas con esa persona, que al final creo que también el hecho de que es como una balanza, ¿no? O sea, está la gente que no empatiza en ese sentido, y luego creo que estás muy en el medio en el sentido de, vale. He empatizado con esta persona, me ha contado su historia, me ha contado cómo ha ido el desarrollo, pero si el juego es una mierda, lo voy a decir. Y es que me parece fan. Y creo que cuando un juego es una mierda, hay que decirlo. Creo que además es el momento en el que la industria española está en auge, cuando deberíamos mirar atrás y decir, a ver las mierdas que hay por el camino, y reírnos y ya está. Si es que al final es eso. Bueno, pero igual para mí es una mierda y para ti no. Esa es la historia También. también. También. Que dices, bueno, voy a. Es que, claro, es como poner notas, es muy personal. Igual a ti te parece que es un 7 y a mí me parece que es un 8 o un 9. O sea, eso es muy extraño eso. De todas formas, yo he jugado juegos que me han dejado la key y no conozco a los desarrolladores y los trato, o sea, lo trato igual. Quiero decir, y de hecho en Devuego, ahora que se está publicando mucho más, nos pasan las keys. Sí que se hace un poco de estudio de bagaje, ¿no? Tanto de otros juegos que se han hecho del mismo estudio, de las mismas personas y tal. No sé cómo funcionan en otros medios, no, no te lo puedo decir porque no he estado en otros. Pero sí que se hace con la responsabilidad que sabemos que conlleva, tanto sea bueno como sea malo. Por eso digo, creo que estás en medio de la balanza, que es la mejor posición en la que se puede estar. Bueno, tampoco te creas, porque yo en un podcast dije algo que molestó a los developers. No voy a decir qué fue. Y contactaron con Jova en plan de esto es inadmisible, no sé qué, no sé cuántas. Y fue Bueno, no, como... no vamos a ahondar en eso entonces, no, no lo sabía yo. No, no, pero sí, claro, sí que se quejan, está claro. Pero yo dije claramente qué es lo que me gustaba. O sea, además es que dije, joder, me gusta mucho, mucho, mucho esto, esto, esto, pero hay algo que no me gusta. Fue una cosa en concreto y se quedaron solo con lo malo. ¿Qué dices, joder? No es la mejor actitud y más cuando es tan difícil dedicarse a esto, la verdad. Pero bueno, también digo una cosa, o sea, si alguien tiene algo en contra de lo que he dicho y tal, por Dios que me contacte, tengo los mensajes abiertos, soy humana y de momento no me he comido a nadie, de momento. Quiero decir que no tengo problema en que alguien me diga, pues esto lo has hecho mal, no me parece correcto y tal, o sea, no... yo doy la cara dando mi opinión porque no dan su cara dando la respuesta. No sé si me explico, no sé. Pero bueno, me dolió lo que dijeron porque no era lo que yo quería transmitir o lo que yo quería que se quedara. Así de claro. Bueno, cada caso es un mundo también. Y de hecho ahora, mira, me gustaría pasar, ya que lo hemos sacado antes, Final Fantasy VII Remake. ¿Te llegó antes del día de lanzamiento? Sí. Lo jugaste desde que te llegó, ¿verdad? Nadie espera el día de lanzamiento, nadie. Yo esperé. ¡No me lo puedo creer! ¡No Sí. me lo puedo creer! No puede ser. Estamos ante un milagro. O sea, a mí me llega el juego que llevo esperando muchísimo tiempo. Y antes del lanzamiento, y yo en el lanzamiento ya lo he reventado. ¿Esperaste hasta el día 10 de abril? ¿De abril era? Ahora te... Mira, espérate, yo esperé unos días, ahora te digo cuándo exactamente. Espérate un momentito, que creo que lo tengo, que lo hablé, ¿sabes? A ver si encuentro el momento en el que dije ya lo tengo. Bueno, una cosa es que dijera que ya lo tengo. Y otra cosa es, ¿qué tal? A ver, si es que lo tengo por aquí. Yo sigo flipando con que esperases, ¿eh? Yo creía que no había ni un buen samaritano aquí. No sé si me llegó el día 6 de abril, ¿vale? Me llegó el día 6 de abril o 7. Y dije... A ver, estoy mirando, o sea, te juro que estoy Sí, mirando no, en no, sí, lo sé, lo conversación, sé, lo ¿eh? sé. Pero, joder, ¿y te lo has pasado ya o qué? Sí, ayer, 46 Uy, horas. madre mía, muchas secundarias, ¿eh? Sí, un montón. Tengo casi todo el trabajo hecho. Madre A mía. ver, yo creo que lo empecé a jugar. El jueves fue Semana Santa. Yo ya Jueves, no sé, yo viernes, ya no ¿no? sé cuándo ha sido 9-10. Semana Santa porque O no. sea, creo que vacaciones fueron 9 y 10, puede ser, Semana Santa. Yo sé que Jueves tuve 9, 10 y viernes 10. 13, pero no sé si la gente Vale, tuvo vale, 13. vale. Pues mira, no lo jugué el 9, te he mentido. Lo jugué... O sea, perdón, no lo jugué el 10, te he mentido, lo jugué el 9. Bueno. Porque para mí era día de vacaciones y dije, bueno, pues. Hombre, estar todo el día en casa. Que bueno, ya nos hemos acostumbrado, pero estar todo el día en casa y con eso ahí. Que además. Bueno, yo trabajo igual. Bueno, vale, sí, es verdad. Tú no estás de tres. Pero yo creo que lo empecé el 9. Pero vamos, el día que me llegó, no. No. Seguro que no. Y hablar en las redes sociales no me habrás visto decir No. nada. Es que por eso te preguntaba, además, yo entro poco a Twitter últimamente, en comparación a cómo entraba antes. Y claro, es como, no tenía ni idea. O sea, yo sé que te había llegado porque ya. De hecho, en el streaming ese lo dijiste, así que lo puedo decir. Tú te pillaste la edición Sí, tocha. sí. La edición tocha, Sí. tocha, que. De Joder. hecho, fíjate, hasta el sábado 18 que hice limpia general del despacho y tal, no puse la figura, o sea, no saqué la figura de la caja. Hasta el Joder. sábado 18. Pues mira, te quiero ¿Qué es? compartir una cosita con esto. Que es que yo en el podcast en el que estoy, el Batallón Pluto, fuimos a hacer. Nos juntamos unos cuantos. Bueno, tres, pero después hicimos quedada con los oyentes. Y vimos cómo hacían el. Bueno, desvelaban esta edición en el E3 Square Enix. Y tal cual, en el chat, una edición que para la gente que no lo sepa cuesta 300 pavos. En el chat de nuestros oyentes. Y el que lleva el podcast, en total se gastaron, pues bueno, compraron entre todos 5, pues 1.500 pavos que cayeron mientras nos escuchaban y en el chat todo el mundo, ya la ha comprado, ya la ha comprado, ya la ha comprado. Y yo en plan, ¿pero cómo nos hemos gastado 1.500 pavos en una figura con una moto? Estamos locos. Bueno, cada uno No, no, que me se... refiero, bendita locura del videojuego. O sea, yo flipé, digo, no creí que nunca fuese a vivir esto. Yo Yo, mira, alucinando. te voy a decir una cosa. Esto ya es de abuela cebolleta que digo Venga, yo. dime. ¿Sabes esto de que dicen, si dejaras de fumar te podrías comprar un Ferrari, ¿no? Pues yo dejé de fumar y me compré el Final 7 edición tocha, ya está. O Ah, sea, también yo... depende de lo que fumes. Porque si fumas oro, a lo mejor sí, pero no No, yo gastas mucho dinero en era... Lucky Strike, ¿eh? Bueno, yo era más de otras marcas. Pero vamos, quiero decir, si tú ganas el dinero, esto lo he hablado más de una vez, si tú ganas el dinero de forma digna, honrada, quiero decir, no estafas, no se lo robas a nadie, ¿sabes, no? O sea, en Sí, plan, claro. si tú lo ganas bien, normal, o ¿Qué sea, te has como se ganado el pan supone con tu que tal, esfuerzo? claro, pues te gastas el dinero lo que te da la gana. Dentro de, obviamente, la legalidad y eso, ¿vale? No vamos a entrar por esos Sí. derroteros, pero yo creo que se me entiende de sobra. Pues mira. Entonces dije, bueno, pues yo qué sé. Y es que también te digo que yo no me voy a comprar más juegos en todo el año. Es que me lo has dicho y lo creo perfectamente. Porque es que la edición, a ver, también te lo digo, si yo fuese fan de Final 7, esa edición la tendría en la habitación, ya te lo digo. Porque me parece brutal la figura de Cloud, y es que es enorme. Sí. Y Sí, después además... ves la moto y dices, yo no sé, yo creo que en el núcleo le han puesto un trozo de hierro porque es plastiquete. Porque Pero pesa bueno, está demasiado. bien. Sí, no, no, no, yo creo que tienen un trozo de hierro o algo. Me da miedo abrirla, pero yo creo que el centro es como, bueno. Después miras el resto de las piezas y no sé yo si termina de valer. Hay algunas piezas que son un poco chuchurrías, pero bueno, por lo demás está guay, sí, yo que sé, está guay. Bueno, pero también yo tengo la concepción de que Square Enix, las ediciones coleccionista, les infla un poquito el precio. Yo tengo la de Kingdom Hearts 3, que, o sea, no la más tocha con figuras y tal, sino la que podías comprar en el game, que es como la que te viene del Final 7, sin contar la figura, obviamente, con el mismo empaquetado y tal, que lleva un artbook dentro y no sé si un pin, lo que sea. Y la vi y digo, hostia, otra compañía no me hubiese clavado 90 euros por esto. Pero eso ya intuyo que es cada uno. Y una cosa muy guay, porque has dicho, el que se gana su dinero honradamente, se lo puede gastar en lo que quiera. Sergio, que es el que lleva el podcast del Batallón Pluto, justo al comprársela, nos dijo, no sé cómo la voy a pagar. O sea, que incluso la gente que no sé, que no tiene ese dinero es como... Es que yo estaría igual, o sea, yo si fuese fan del Final 7, después de tantos años que lo han pedido, después de tanto que sí, que no, que sí, que no. O sea, es que yo entiendo que estáis flipándolo y ojalá. Es que claro, yo soy de los que digo, vale, sí me gustaría, pero soy de los que lo quieren en físico. Sí o sí, aunque sea solo el juego, no me falta ninguna edición especial. Pero quiero el juego, pero al final esto es historia del videojuego, es pedirlo mucho, mucho, mucho, muchísimo. Y creo que además ha salido muy bien, ¿no? Por lo que he visto. Bueno, a ver, no es que sea ni historia ni nada, ¿sabes? Si lo quieres te lo compras y punto. Quiero decir que sí, pese a que sea historia y tal, es más un capricho, ¿no? Cogerte ediciones tochas. Yo es algo que llevo queriendo hacer desde hace muchos años y ahora que puedo digo, pues ole mis ovarios, me lo he ganado y me las compro, ¿no? Yo no la voy a pagar a plazos, le pago a Tocateja. Ole. Pero vamos, a ver, yo qué sé, de otras cosas me lo ahorro, ¿sabes? Entonces, eso. La edición está, o sea, el juego en sí está muy chulo. Y a eso te voy a decir una cosa. Yo la verdad es que no aplaudo a las 8, no aplaudo, prefiero actuar y no hacer el postureo, Es ¿vale? No verdad, quedan 3 minutos necesito. para las 8 ahora mismo. Yo, si quieres, paramos esto, aplaudes y ya está. Yo No, solo no, respeto tranquila, tranquila. que haga cada uno lo que quiera. Yo no aplaudo. Yo prefiero, ya te digo, actuar antes del postureo de grabarme, subirlo a las redes. Mira qué guay que soy, que aplaudo, ¿sabes? Entonces, llegó. Hay una escena en el final que se ha comentado mucho, pero como hay gente que no se lo ha pasado y tal, no sé si decirla o no. Pero bueno, hay una parte del juego que es un poco, que es nueva totalmente, que es muy especial. Y cuando terminó, yo la tuve que repetir varias veces porque Porque no te lo creías. me quedé tan flipada de lo que estaba pasando, que la tuve que repetir 3 veces, o sea, te lo juro, 3 veces tuve que repetir esa parte en concreto del juego. La primera vez no acerté nada, o sea, no hice nada bien, no Joder. hice nada bien. Y cuando acabó esa escena, me levanté y me puse a gritar y a aplaudir en mi salón, yo sola. O sea, me pareció sublime. Joder, qué espectacular lo que guay. habían hecho. Qué guay. Qué Hay bueno del gente juego, tío. que sí que es verdad que se ha quejado mucho y tal, me parece. Bueno, cada uno tiene su opinión, lo dicho es muy subjetivo. Pero a mí me parece lo que hicieron espectacular. El final ya es otra historia, pero lo que viene siendo algunas partes en concreto, o sea, yo me lo flipé y te juro que fue es que no tengo palabras. Me pareció espectacular. O sea, espectacular. Y te juro que no he aplaudido. O sea, es que de verdad, literal, me levanté a aplaudir, grité en plan de ¡wow! ¿Sabes? Y alguien por la ventana, que no son las 8. Sí, yo creo que mis vecinos se quedaron como, hostia, ya son las 8, ya son las 8, porque creo que fue sobre las 6 de la tarde o algo así. Ya son las 8, ¿eh? Yo creo que les cambié el ciclo circadiano, este, ¿cómo se llame, no? En plan de, joder, toca aplaudir y me he perdido. Sí, los ritmos circadianos Pero del sueño, creo, sí. sí, algo así, algo así. No he aplaudido en otra escena, es verdad. O sea, yo creo, de hecho, creo que es con el único videojuego. Sí. Es con el único videojuego que me he levantado. Literalmente me he puesto a aplaudir y a gritar. Joder, qué O sea, guay. Esto está muy guay que literal. te lo den juego y más un juego que esperas tanto. Sí. Yo es que ya lo jugué en la Play 1, entonces. Claro. Y de hecho, mira, ahora que digo esto de un juego que te dé tanto, tal. Tengo aquí una pregunta un poquito con un filo afilado, valga la Venga, va, redundancia. dale. Y Dale, es dale. el juego que más te haya decepcionado. El juego que más me haya decepcionado. Si dices About Elite, cierro esto, ¿eh? No, ese está guay. A ver, para ser nuevo, claro, yo tengo en cuenta más contexto, ¿sabes? Vale. El juego que más me haya decepcionado. O una ¡Buf! decepción de juego que recuerdes, en plan de hace poco, hostia, esto esperaba mucho de él y al final. No te sé decir. Lo digo en serio, ¿eh? No te sé decir. Juego que me haya decepcionado. En plan, vaya chufas está. Sí, o no chufa, sino, hostia, no está mal, pero esperaba mucho más. Yo creo. A ver, había uno de Play. Hostia, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Play 1, Play 4. 3. Play 3. Exclusivo. Sí. ¿De qué iba? A ver, descríbenos lo Espérate, que. espérate, espérate, que lo tengo por aquí, lo tengo aquí. Se llama Legendary. Me suena De mucho. Play 3. Legendary. Ahora espérate, lo busco en Google, vas a oír teclas, ¿eh? No pasa nada aquí. Esto es Radio Verité. Lo que sucede es si hay teclas, hay teclas. Y si hay aplausos, hay aplausos. Pues uno que se llama Legendary de PlayStation 3. Me suena bastante. Mira, voy a aprovechar que tengo aquí el móvil. Bueno, no, que Sí, suene. A lo mejor que. hay interferencias con el móvil, pero Claro espérate. que yo, la historia es que no soy de las personas que consuman reviews antes de coger un juego, ¿vale? Entonces yo me leo lo que pone detrás y tal. Igual hago mal, ¿vale? Pero No, a mí no, me no. gustaba eso de antiguamente, como yo en mi pueblo era de las pocas que jugaban, ¿sabes? Y no tenía acceso a según qué cosas. Yo no he tenido acceso a revistas de videojuegos. Entonces yo leía la parte de atrás del juego, ¿sabes? Y más o menos decía, bueno, pues esto me puede gustar, esto no. Y eso lo intento seguir manteniendo. La verdad es que la emoción esa de abrir un juego a ver qué me da, ¿sabes? Eso yo lo intento seguir manteniendo. Y el juego este, por lo que sea, me dio buena impresión y después fue como, meh. Bueno, es que, mira, ahora me ha surgido este debate de, claro, antiguamente hacíamos esto porque no había otra cosa, estaban las revistas y tal, sí, pero no era tan de, vale, consulto en una pantalla, ¿qué tal el juego? Pero sí que es verdad que es como, ahora ya es mucho más marketing, pero antes era un poquito más de la promesa que te hace el desarrollador y no el tío que tiene, o tía que tiene que hacer el panfleto y que decide a ver qué le pone detrás para vender más copias. Y ahora sí que es verdad que, claro, te fías más de del Metacritic o de los comentarios y tal, pero no deja de ser un poquito, este romper la promesa que te hace el desarrollador, que te la pone ahí detrás de la portada, y que haya como gente alrededor diciéndote, oye, que esto está bien o que esto no, que eso sí. Es un poquito Sí, así, pero al final, claro. o maletines por debajo también, yo Ojalá qué sé. existiesen los maletines, te lo digo en serio, se notaría mucho cuando hay uno, porque. Yo creo que sí que existen, pero vamos, no sé, por lo que sea, ya te digo, esto es súper subjetivo, igual hay gente que dice, oh, ¿cómo ha dicho eso de este juego si es una pasada? Pues lo siento, a mí personalmente, a mí, no me termino de... Bueno, mira, Legendary nos lo apuntamos. ¿Y hay alguna cosita que en esta faceta de comunicadora, streamer, del mundo de los videojuegos aún no hayas hecho y te molaría hacer? Ganarme la vida con esto. Vale, me parece una respuesta buenísima, pero buenísima. Y creo que encamina Ganarme la vida con mucho. esto. Creo que encamina muchísimo. Cómo debería avanzar esto. Pero al final, yo tuve una época de estar en prensa y tal, cobrando cero. Y creo que es lo que hay que hacer. O sea, mucha web. Que está guay el tema de que haya webs hechas por gente que es colega y que al final, pues, se saquen algo de pasta con algo de anuncios, pero todo lo demás sea por propia voluntad. Pero también me sé de webs que es coger chavales adolescentes. O sea, la mayoría no tienen, o muchos de ellos no tienen ni 18 años, y decirles, te pago con juegos, es como, claro, me estarán flipando en plan, oh, es que me cae el Animal Crossing gratis, como, bueno, es que por eso, pues mira, en jugar estás gastando tanto tiempo, que lo vas a disfrutar, pero estás gastando tanto tiempo, o depende de qué juego no lo vas a disfrutar tanto, luego a escribir sonoras, esto no sé qué, y yo creo que esto es lo que no mola, no sé si te has encontrado con algún ejemplo de este tipo, o si... ¿conoces de alguien que esté en este tipo de ejemplos? Sí, a ver, ya te digo, nosotros, por ejemplo, en The WoW lo hacemos por amor al arte, está claro, ¿vale? Lo que sí que nos dan son las keys. Y si no nos las dan, Jova la compra. Quiero decir. Hostia, incluso eso, joder. Jova se enrolla muchísimo. Bueno, cuando crees en algo. Sí, no, claro. Entonces, no sé, es como. No sé, hay muchos que lo hacemos así. Quiero decir, yo para hacer una entrevista digo, oye, lo siento, necesito una key porque necesito jugar al juego más que nada por saber de qué hablo, ¿no? Y si puede ser, yo me intento pasar el juego antes de hacer una entrevista. A no ser que sea por entrevista que no tiene que ver con un juego, yo qué sé, ¿sabes? Mira, de hecho, es verdad, Pero yo lo único que pedía era una key. Y ya está, que sé que vale dinero, o sea que. A los desarrolladores, una key que no se ha vendido es pérdida. Pero es un Sí. poco intercambio de tú me das la key, yo te doy una entrevista que es. O sea, de hecho, no les pedía derechos yo de nada, es una de quédatela tú, haz lo que quieras con ella. No, y que pedir una key a Steam es nada, o sea, ahora porque yo quería hacer la No, coña. a Steam no, yo se las pido directamente. O sea, si yo quiero una key, excepto un caso que fue a un No, no, publisher. lo sé, pero ellos no les El cuesta resto nada Steam. fue. Ellos es gestionar un poco Steam Ah, y ya está. Eso te lo digo ostras, yo que lo he visto. ya, pero les quitas el pan de su comida. No sé si me explico, es como. A veces me parecía mal porque digo, jolín, yo no sé qué repercusión voy a tener. Igual la repercusión que les doy no les da el beneficio indirecto o directo de lo que vale una key. No sé si me explico, es como. Sí, yo creo que Por sí, pero... mucho que yo me esfuerce y que lo intente hacer todo bien, igual no la inversión no les resulta favorable, sino que pierden el porcentaje que consiguen de la venta de una key, ¿vale? O sea, más o menos ese era mi planteamiento. Pero si yo al final llegué a la conclusión de que sí querían colaborar o si querían trabajar conmigo, porque yo me lo tomo más como un trabajo que otra cosa, aunque no cobre. Es porque saben lo que hay y me podrían haber dicho que no, perfectamente. Pero Aunque claro. solo hay un caso en el que me han dicho que no a una entrevista, solo hay un caso. Y no es ningún estudio de videojuegos. Pero también, o sea, yo entiendo eso de que, vale, una key que me den a mí es otra key que no venden, que ya te digo yo que en Steam es que las tienes gratis si las quieres. Pero claro, al final yo también lo entiendo como una inversión. En plan de, mira, invierto esta persona seguramente si me pide una key. Es porque seguramente no va a comprar el juego y esto es así. Con lo cual yo creo que es una inversión. Les cuesta más invertir el tiempo de la entrevista que lo que les cuesta sacar la key, porque yo creo que personalmente hay que hacer Bueno. también ese esfuerzo, ¿no? De vale, voy a hacer esta entrevista con esta persona, puede funcionar, puede que no funcione. Recuerda Vale, que. pero. Dime. No, no. Date cuenta que simplemente el. No les sale gratis tampoco a ellos la entrevista. Aparte de dar la key, que con eso se quieren ganar la vida, ¿no? Que es su juego, es su producto, me dan su tiempo, tiempo que yo no les pago. O sea, es como, no sé, igual valoro demasiado su tiempo, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. No, no, no, y está O muy sea, bien. Por eso digo, me es una lo inversión de tomo. tiempo en cuanto a marketing. Claro, es tiempo y el dinero que dejan de ganar por una key. O sea, y eso es lo que yo pedía. También te digo que. Entiendo que a algunos les cueste dar si no conocen mucho a quien les vaya a entrevistar o algo, lo digo ya en general. Hay muchos que les cuesta dar case porque ya ha habido muchas estafas, rollo, soy tal youtuber Sí, famoso sí. tal, dame no sé cuántas case y después resulta que las ponen a vender en páginas que todo el mundo sabe cuáles son, que no voy a decir. Sí, no, no, no. Digamos que Entonces, 2AG, sí. digamos 2AG. No voy a decir nada. Entonces, pues eso, hay de todo un poco. Yo entiendo que les cueste. Sí, pero también yo creo que les cuesta menos ahora porque ya tienes una entidad y, joder, 50 entrevistas de 50 estudios y profesionales que, hombre, yo creo que mínimamente se sabe quién eres ahora. Sí, pero me sigue dando respeto pedir case, fíjate. O sea, sé que es algo serio, que es un producto, pero que ellos lo han hecho con intención de. Obviamente es su empresa, quiero decir, tienen que pagar facturas. Y es algo que, aunque sea inversión de marketing, yo entiendo que es dinero que dejan de ganar. O sea, igual, ya te digo, igual me preocupo demasiado, No, no, no, me parece una muy pero buena mentalidad. eso es lo que yo opino de verdad. O sea, esa es mi opinión de verdad. Creo que valorar lo que cuesta una key o lo que el valor que tiene la key de ese juego junto con el tiempo del estudio es mostrar muchísimo respeto. O sea, por mi parte, creo que realmente es así. Y has mencionado, que no sé si esto se puede decir o no, dice, es que hay una entrevista, creo que lo has dicho un par de veces, que se intentó y no se pudo. Es que ya tengo curiosidad, ¿se puede saber eso? A ver, hay una que no se hizo en voz y después se hizo en texto, no hay problema, quiero decir que hay gente pues que no le apetece en voz o Ah, por vale, entonces razones se X. respeta, claro. No, claro, eso sí, pero hay una. Es que no. Vale, no, no se dice, no se dice, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Nada. Digamos, asociación se le podría llamar. Bueno, es un conjunto de personas, ¿vale? Que. Bajo el nombre de ese conjunto de personas no se han hecho juegos, pero tienen que ver con el mundo del videojuego, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Vale. Es la primera vez. O sea, la primera vez que casi me exigieron que les dijera las preguntas. Y aún así, no quisieron hacer entrevista. Bueno, en su derecho están, una pena, una pena. Porque yo de normal, o sea, según de lo que sea y tal, digo, oye, pues te doy las preguntas o te paso más o menos de qué va, un guión así, porque como normalmente es hablar normal y las preguntas van surgiendo, pues yo no te puedo decir es cerrado, porque no trabajo a pregunta cerrada, ¿sabes? Entonces es más pues lo que estamos haciendo ahora, que es como una charleta y van, tú tendrás cuatro preguntas tal, pero si sale un tema, tú preguntarás de ese tema. Quiero decir, yo trabajo así. Y sí que me quedé un poco, bueno. Pero sin más. Es Bueno. el único caso así raro. Uno. Uno en 5 o 6 años. No está mal. No, no, no, es un ratio buenísimo. Ya lo querría muchas cadenas de televisión y de radio. Y mira, una preguntita aquí para terminar, para cerrar esta primera entrevista tan chula que nos está quedando. ¿Cómo te ves? Porque ya llevas 5 o 6 años. ¿Cómo te ves dentro de, digamos, 3 años en este mundillo? Vale, lo que quisiera es que alguien se diera cuenta, tanto de mi trabajo como el de mucha gente que se lo está currando mucho, que se llegara a valorar y que ofrecieran un puesto de trabajo. Eso sería, o sea, espectacular. Aunque ganara menos de lo que estoy ganando ahora, ¿sabes? Porque, no sé. Lo que va a ser, o lo que me da miedo que sea, es que se me vayan las fuerzas. Porque aunque ahora tengo el apoyo de Devuego, sí que es verdad que cada vez hago menos entrevistas porque yo también me canso, ¿sabes? O sea, por mucha pasión que tengas, yo a veces me canso. Otras veces lo pillo con muchas ganas y no tengo problemas, pero me canso mi vida va cambiando, mi situación personal, laboral, etcétera, ¿sabes? Entonces no puedo sacar tanto tiempo como antes. Yo me sé, incluso, no solamente de otra gente del videojuego, de desarrolladores, sino de mí mismo, es que me ha pasado eso con el desarrollo de videojuegos. Y ahora que me digas que eso también. Claro, es que a ver, realmente pasa con cualquier actividad. Y, hostia, claro, es que ya lleva 5 o 6 años, en verdad. Es normal que tengas ese planteamiento. A ver, yo no aspiraba, pese a que el señor Handu me diga influencer cada 2x3, yo no aspiraba a ser famosa, ni mucho menos, que tampoco voy a reírle las gracias a nadie, quiero decir, no me lo he montado bien para ser famosa, ¿vale? Básicamente, no me lo he montado bien para ser famosa. No le río las gracias a nadie, me lo tomo en serio, pero igual con demasiada seriedad. Entonces sé que es complicado de ganarse la vida tal cual me lo he planteado. Es muy complicado, muy difícil. ¿Se puede conseguir? Pues no lo sé, ojalá. Pero lo que me da miedo es que lo vaya dejando por falta de tiempo. Eso es lo que me da, lo que no me gustaría y lo que estoy luchando porque no me guste. Por eso, aunque haga tiempo que no se me escuchen entrevistas y tal, sigo con el podcast, sigo hablando con la gente de juego por el chat de Telegram y tal. Sigo un poco activa, no tan on fire como antes, eso sí que es cierto, pero ya te digo, pero a ver, vamos creciendo, la vida nos va cambiando, es que es normal y lógico, si no evolucionáramos mal. Entonces, pues ahí está, lo que yo quiero, lo que sería un sueño para mí sería poder dedicarme a esto, que alguien dijera, joder, confío en ti, en lo que haces y tal, toma. Y otra cosa es lo que supongo que será seguir como hasta ahora, ir al ralentí, ¿no? Ir haciendo entrevistas de vez en cuando y sobre todo seguir participando en podcast. Una respuesta magnífica, yo creo que lo vamos a dejar aquí con que creo que no hay mejores palabras. Te deseo lo mejor en el futuro, ya lo sabes, y encantado de que hayas sido la primera persona aquí. Si quieres decir algo, bueno, este es tu gran momento final, como si quieres decir que vendes tu coche, o sea, lo que sea, aquí espacio publicitario, el que quieras. Pues decir que, pese a que no lo parezca, hay gente honrada, que de verdad que pone su tiempo, su esfuerzo, sus ganas y hasta lo que no tiene en sacar proyectos adelante. No vengo a pedir limosna ni nada, pero si os gusta un contenido, os gusta lo que siempre digo, si os gusta un videojuego o lo que sea, compradlo, no. O sea, pellateadlo si queréis para probarlo y tal, o hacerlo de gratis para probar. Pero si os gusta algo de verdad y podéis, apoyadlo, ya sea con algún RT, un like, un hablar bien de ese juego o de ese revista o de ese lo que sea, o si podéis ya un poquito más y podéis invertir, ya sea en comprar el juego o comprar la revista, comprar, no sé, en plan monetario, hacedlo. Porque para nosotros, ya sea desarrollar de videojuegos como medio, como whatever, es muy importante porque recibimos ese apoyo y la verdad es que te da ganas y fuerzas para seguir. Yo creo que con esto ya. Sí, no, no, palabras fantásticas. Con esto lo despedimos, muchas gracias. Y vamos, un placer haberte tenido aquí. Y a los que escuchen esto, pues hasta la semana que viene que va a haber otra. Un saludo. Hasta luego, gracias.